Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el placer enorme de estar nuevamente con todos ustedes en una charla más. Como siempre, quiero recordarles a todos que acá debajo tienen el espacio disponible para que nos dejen sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, recordarles además que nos encanta leerlos, así que cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Yo quiero contarles un poquitito sobre Charo Pérez Campo. Ella es nuevamente nuestra invitada y nos encanta tenerla. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Akasha, ¿sí? Para quienes no conocen a Charo, quiero contarles un poco. Ella es canalizadora de lenguaje de luz, maestra y lectora también de registros akáshicos, terapeuta transpersonal y facilitadora de meditación, y tiene muchos espacios muy interesantes con nosotros en el canal de YouTube. Van a poder verlo, así que yo voy a enviarle la invitación a Charo para que se una y demos inicio a esta charla. ¡Hola, Charo! ¡Hola, Fairu! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, también aquí, feliz, contenta, agradecida. Qué hermosa, me encanta siempre compartir contigo, Charo, ya eres de la casa. Y bueno, otra vez compartiendo información sobre la Akasha. Cuéntanos, para quienes están enganchándonos por primera vez, ¿qué es la Akasha? Bueno, pues sí, es que me encanta hablar de la Akasha, porque adoro esta energía y todos los beneficios que nos trae. El Akasha, que siempre me gusta explicarlo, ¿no? Para quienes tal vez sea su primera vez que oyen este término, proviene del sánscrito. Akasha lo podemos traducir como éter o sustancia primordial del universo. Es un lugar donde están guardadas todas las experiencias del alma, todos los pensamientos, todas las emociones, todo lo que sucede en nuestro diario vivir, todo lo que hemos sido en vidas pasadas, todo lo que estamos haciendo en esta vida y todos los probables futuros. Entonces, en ese campo de información está contenido todo. Y cuando nosotros accedemos al registro akáshico, estamos teniendo una oportunidad muy valiosa de ver tal vez qué cosas son las que nos están limitando, las que nos bloquean. Bueno, tal vez qué dones o qué talentos traemos que no nos hemos dado cuenta o que no, todavía no hemos oído reconocer. Y bueno, es información. Pero sobre todo, y es un poco el tema que hay mucha gente que ya conoce los registros akáshicos, el Akasha y todo, y sabemos que es un campo de información. Pero creo, en base a lo que hablo con la gente y demás, que no reconocemos tanto que el registro akáshico o acceder a la Akasha es una fuente no solo de sabiduría y de conocimiento, sino de sanación. Porque estamos recibiendo la energía más elevada, porque estamos accediendo a la fuente, a la energía de Dios Padre Madre. Entonces, acceder a esa energía, siendo nosotros energía, frecuencia y vibración también, se hace irresistible para la mente y para el cuerpo que esas frecuencias no lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es allí como se produce esa sanación. Entonces, el Akasha es un campo de información, es energía, es un campo cósmico que todos podemos acceder. Y que no solo recibimos información, sino recibimos esa energía de sanación, poderosa energía de sanación. Y fíjate que eso no hay que buscarlo en ninguna parte, además es nuestro, y la importancia de poder acceder a esa información que es tan nuestra y que nos va a guiar y sanar, lo que acabas de decir, me parece que es súper valioso, ¿no? Pues muy valioso, porque es que todos podemos y todo lo tenemos más a la mano de lo que creemos. Todavía parece como una cosa, no sé, a veces muy loca o muy, como que está muy lejos o que es muy difícil. No es tan difícil. Es poner la intención. Eso sí es verdad. Tú tienes que poner la intención. No es solo, venga, me voy a conectar al registro y ya está. Esto así no funciona. Esto funciona desde una apertura de corazón, funciona a través de ¿para qué me voy a conectar al registro? Tenemos mucha intención siempre de recibir información, de recibir respuestas, que muchas veces viene de nuestro propio ego y de nuestra propia mente, que lo que quiere es recibir palabras, palabras, palabras. Y no nos damos cuenta que la información energética que recibimos del registro reacomoda, reorganiza, armoniza nuestro cuerpo y pone en coherencia el corazón y la mente. Entonces, verdaderamente, practicar la conexión al registro sin más afán que me pongo aquí y recibo la energía de sanación, resulta muy gratificante y muy sanador. Muchas veces lo que más nos frustramos cuando nos conectamos al registro y sobre todo al principio es que, claro, queremos recibir mucha información y decimos, bueno, si no estoy recibiendo información, esto no me está funcionando, no lo estoy haciendo bien, esto no sirve. Bueno, porque estos son los programas mentales, ¿no? que traemos o las creencias y demás. Pero sí, sí que sirve. Solo tienes que probarlo. Tienes que probar varias veces, conectarte al registro, sin afán de querer recibir información en palabras. Simplemente recibir energía. Vas a notar más paz. Vas a notar más coherencia. Vas a notar, por ejemplo, si tienes emociones densas, como son tristeza, como son enojo, como es miedo o vergüenza, vas a ver que la conexión al registro te va a hacer ir liberando. Vas a ir dando cuenta, además, de dónde vienen esos miedos, de dónde vienen esas resistencias, de dónde vienen esa culpa o esa falta de perdonar o ese enojo, esa frustración que tienes con alguien, ese rencor. Todo eso te vas a ir dando cuenta. O sea, ya la vida te lo va a ir poniendo porque los guías ya van tejiendo. van hilando, van tejiendo hilos allí para que conozcamos a quienes tenemos que conocer, para que estemos donde tenemos que estar. Pero para eso hay que tener una predisposición. Simplemente es eso, tener una predisposición, una apertura y practicarlo. Charo, me encanta siempre hablar contigo porque es lo que decías, ¿no? Es muy sencillo, no hay que buscarlo afuera, hay que tener la intención, tener esa apertura de la que hablas, que yo creo que es súper importante reconocer un poco cuando nos está hablando esa intuición, eso nuestro, o cuando está el ego y la mente que eso sí nos tiene súper dominados, creo yo, en algún punto. Entonces, también el discernir, que creo que es la palabra, ¿no? ¿Cómo hacemos, Charo, para discernir cuando los que no leemos o no tenemos todavía el canal para obtener esta información de los registros akáshicos, pero la intuición sí que está siempre? Sí. Sí, ahí el discernimiento está en el sentir. Siempre lo digo, ¿no? Es el sentir lo que te va a hacer saber si esto que estás recibiendo es bueno y es positivo para ti. Pero por eso precisamente hay que salir del plano mental y abrirte a la sanación. Normalmente, lo que más nos frena en nuestro avance evolutivo es la mente, son las creencias, son los patrones, son las ideas que tenemos preconcebidas. Y todo esto es lo que podemos ir detectando, podemos ir transformando, podemos ir derribando. Al final es como ir derribando creencias que no nos aportan nada y ir creando nuevas estructuras de pensamiento, que suena esto así como muy técnico, pero no es otra cosa que pensar en positivo y saber que todo es para aprender y que todo es para mejor, que en realidad todo está a nuestro favor. No es como que, ay, la vida conspira contra mí. No, todo está a nuestro favor. Nuestro peor enemigo, siempre lo digo, somos nosotros mismos, ¿no? Muchas veces. Entonces es eso, es abrirse. ¿Y cómo siento? O sea, ¿cómo sé yo que estoy conectada a los registros? Porque es que lo siento. Es imposible una persona que esté conectada al registro akáshico que no lo sienta. No conozco a nadie que me haya dicho todavía, después de hacer una meditación conmigo o después de acompañarla al registro, que me diga, no, pues es que no he sentido nada, no conozco a ninguna persona. Muchas personas sí me han dicho, es que no he visto nada, es que me cuesta visualizar, es que no he recibido ninguna información. Eso es normal, ¿no?, que te lo digan, pero todo el mundo siempre me dice, he sentido paz, ahora me siento más tranquila, ahora me siento mejor. O te dicen, no sé describirlo, pero estoy bien. ¿No? Como, no sé, porque a veces cuesta, ¿no?, poner en palabras también lo que sentimos. Poner en palabras lo que sentimos, pero tú sabes que algo está pasando y es algo que es positivo y que es benevolente. Es una energía extremadamente compasiva y amorosa, la energía del registro akáshico, ¿no? Entonces tú lo vas a sentir, pues, es como que se te abre el corazón. Es como una sensación de respirar y también de liberar peso, ¿no? Mucha gente también lo expresa de esta manera, ¿no? Pues es que ahora me siento como más liviana, siento como más ligera. Entonces es como yo digo, cuando hacemos las sesiones de sanación con registros, me preguntan, la pregunta es, ¿pero si yo no sé acceder al registro, voy a poder hacer estas sesiones? Por supuesto que vas a poder. En este caso, lo que hacemos es que yo le llevo de la mano. Es como llevarle de la mano al registro a esa persona. Es como si tú quieres ir a un sitio que no sabes dónde está, pero conoces a otra persona que sabe el camino. Entonces te dice, bueno, vente conmigo que yo te voy guiando y te voy acompañando. No es que vaya a sanarte esa persona, nadie te va a sanar. Te vas a sanar tú de la mano de la otra persona que te está acompañando a ese lugar de sanación. Pero te vas a sanar en base a tu predisposición y a tu apertura. También hay que entender que hay cosas que están más fáciles de sanar y hay otras que requieren más atención, que no están en la primera, en esta capa, sino que están en otra capa mucho más profunda. Entonces tenemos que, bueno, indagar un poquito más y preguntar un poco más y, bueno, dedicarle un poquito más de tiempo. Pero vamos, que todos podemos sentir el efecto que tiene. Charo, esta información que se nos va a mostrar y que nos va a revelar, entiendo que lo vamos a sentir, vamos a de cierto modo entender que es muy nuestro, pero posteriormente, ¿cómo lo integramos? Claro, pues es que después hay que hacer algunas otras cosas, evidentemente. Cuando tú ya tienes la información y cuando ya has recibido la energía, por ejemplo, suponte, después de una sesión de conexión con el registro akáshico, en los próximos días son muy importantes, los días que siguen a una sesión de registros. Digamos que en la sesión recibes todo el fogonazo de luz, que es como toda la intensidad, que es como, no sé, como una descarga luminosa. Yo es que lo siento y lo veo así, es como una descarga luminosa, que se va integrando en los siguientes días a medida que la persona, su nivel evolutivo y energético, están preparadas para irlo recibiendo. Esto siempre se suele acompañar, o al menos la manera en que yo acompaño a personas, con oraciones de integración, con ejercicios de introspección. A los guías les encanta mandarnos preguntas para que nosotros mismos lo preguntemos y nos contestemos, como que hagamos un ejercicio de autoobservación, autoconocimiento y conexión con nuestra alma. Y normalmente también lo acompañamos con meditaciones que nos brinden esos espacios de silencio para seguir indagando y para seguir integrando la energía. Luego ya está en cada persona las ganas que tenga de sanarse. Esto es así. Las ganas que la persona tenga de sanarse. Cuando se presenten situaciones similares a las que se presentaban, ¿no?, una situación en la que dices, bueno, pues es que siento culpa frente a tal persona por X razón. Cuando esa emoción vuelva a surgir, tal vez, no te digo que es que de repente después de una sesión no vaya a surgir, eso sería mentir, va a surgir, probablemente va a surgir. Lo que pasa es que la persona será más capaz de darse cuenta de ello y de actuar o comportarse de otra a la que se ha comportado en situaciones pasadas. Entonces, bueno, estas son las cosas que vamos allí cambiando, ¿no? A medida que vamos conectando con el registro. Me parece fascinante que es, bueno, es un trabajo constante. Yo creo que esto es siempre, pero estemos guiados en esta oportunidad. Entonces, confiar también en esa guía. Y yo creo que eso es fundamental porque al final siempre creo que estamos contenidos, acompañados, ¿no? De alguna manera. Y que esto es tan nuestro que no puede salir mal. Quiero decir, que la confianza hay que ponerla plenamente. Totalmente. Totalmente. Claro, aquí todavía no hemos hablado de nuestros amados guías y maestros que están allí ayudándonos, que sin ellos esto sería mucho más complicado, esta experiencia aquí en la vida sería mucho, muchísimo más complicado. Los tenemos allí como, ya sabemos, ¿no?, que los guías y maestros, en cualquiera de las jerarquías, ¿no?, ángeles, arcángeles, serafines, bueno, toda la jerarquía espiritual que hay, bueno, cada uno se encarga de cosas diferentes y ellos son los intermediarios, son los mensajeros y son muchos nuestro equipo de trabajo para que nuestra estancia aquí en la Tierra sea un poquito más amable y tengamos la posibilidad de despertar y de darnos cuenta de las cosas con más facilidad. Y ellos son también los que están allí irradiando la energía que necesitamos cuando accedemos al registro. Cuando accedemos al registro, lo primero que hacemos para acceder al registro es pedir permiso, siempre con mucha humildad, con mucho respeto, y lo siguiente es pedir asistencia de los guías y maestros y de todo nuestro equipo espiritual, y muchas veces lo sentimos y lo percibimos que se ponen así como alrededor nuestro, ¿no?, como formando un escudo y irradiando luz. Irradian luz a nuestros cuerpos energéticos, irradian luz a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a la zona mucho del plexo solar para recuperar la confianza, el poder para tomar acción en las cosas, ¿no? De sanación energética, pedimos liberación y sanación de los centros energéticos, de los chakras. Entonces sabemos que, bueno, cada centro energético también tiene unas cualidades o sirve para unas cosas diferentes o se acumulan energías diferentes y también después de una sesión se dice, mira, pues hemos trabajado en este chakra, el chakra raíz, porque te faltaba estabilidad, o hemos trabajado en el segundo chakra porque tu energía creativa pues estaba debilitada, hemos trabajado en el séptimo chakra porque la conexión a la fuente y había allí algún bloqueo, ¿qué bloqueo había? Bueno, pues entonces sí que en ese caso, yo en este caso, claro, hago de intermediaria de los intermediarios. O sea, yo hago intermediaria entre los guías y la persona y los guías son los intermediarios entre la información que hay en el registro y yo. Entonces, bueno, entre unos y otros al final conseguimos juntar la información que se solicita en la sesión y pero sobre todo recibir la energía es más importante, aunque entender y comprender también es importante. Ahora mismo tengo mi pantalla que está haciendo así cosas como parece una tómbola. No hay día que la tecnología no esté ahí asustándonos a nosotras. Se ha puesto tu imagen, no, pero la mía la y tuya. Las letras y lo que comenta la gente y esto está todo como así parpadeando. Pero bueno, a veces pasa cuando hablamos de temas como este, ¿no? Que la energía a veces un poco, las redes se vuelven un poco locas, pero bueno, vamos a igual contarlo, es lo importante. Tenemos algunas preguntitas a propósito del chat. Vamos a ver si consigo. A ver. Pablo Marolo nos pregunta: ¿cómo sale una ruptura o una herida de no ser vista? Accediendo al registro y pidiendo la sanación para ello. Es que es así. De verdad que no tienen más misterio. Es tan fácil que parece hasta como que no pueda ser, ¿no? Pero sí, entramos al registro, pedimos Y normalmente cuando pedimos una cosa concreta, es muy probable que nos muestren el origen. ¿De dónde viene eso? Que tal vez pueda ser de alguna situación traumática, que normalmente suelen ser de la infancia, o que pueda ser de vidas pasadas. El siguiente paso, cuando ya tenemos la información, es crear ese puente. Yo lo veo como una, a veces me lo muestran como una triangulación. Es como si yo pidiera esa intención a la fuente y la fuente actuara en esa persona, ¿no? Es algo así como yo lo siento. Entonces, segundo paso es que la persona recibe esa energía y lo siguiente es actuar con el poder del verbo y del pensamiento, realizando alguna oración y luego, después de la conexión con el registro, como hemos dicho antes, hacer también una fase de integración en los siguientes días. Pero fantástico que ya se sepa directamente qué es lo que entro a sanar, porque si lo digo concretamente, vamos a ir directamente a eso, ¿no? Te hago una pregunta. No, termina y ya te pregunto. No, digo que normalmente cuando, relativo a esa pregunta que nos estaban haciendo, allí visualizo que hay lazos energéticos que están uniendo, ¿no?, a esa persona o a esa situación. Y entonces allí lo que es muy importante hacer es disolver o cortar esos lazos energéticos. A veces a mí no me muestran cómo lo hacen, pero otras veces sí, por ejemplo, se requiere, no sé, podemos trabajar con el Arcángel Miguel, podemos trabajar con la llama violeta. Con la llama violeta trabajo mucho, me encanta. Es una energía sumamente potente, amorosa y eficaz, que es lo que queremos. Y porque ella transmuta y corta. Entonces, bueno, ya depende, vemos con qué tipo de energía o de frecuencia podemos trabajar, ¿no?, según lo que se necesite. Gracias, Charo, por responder. Y Ine nos dice lo siguiente: cuando uno abre los registros, tiene que hacer una pregunta, los mismos guías te bajan información de la vida que tenés que sanar. No tienes por qué hacer preguntas si no quieres o si no lo sientes. Tú puedes acceder a tu registro y decir que se me muestre todo lo que yo tengo que saber, que todo lo que se me tenga a mí que revelar, se me revele. Yo estoy abierta, estoy disponible, sé que estoy asistida y protegida y me abro a ser canal, a ser un recipiente para que la información y la energía lleguen a mí. Bien, si quieres hacer preguntas concretas, también puedes hacer preguntas concretas. Entonces, no es necesario siempre tener que hacer preguntas. Se puede entrar y estar abiertos a lo que nos quieran decir. Que muchas veces eso es más eficaz, depende de... Porque es que muchas veces hacemos preguntas que vienen del ego, que son de la mente y que no son verdaderamente importantes para la evolución del alma. Acordémonos y tengamos muy claro que esto no es una herramienta para adivinar ni de futuro ni de nada. Es una herramienta para evolucionar, es una herramienta para sanar, es una herramienta para irnos elevando siempre con los pies en la tierra, que es donde estamos en este momento. Pero podemos no hacer preguntas perfectamente y así seguro que nos va a llegar la información que tenemos que recibir. Se nos va a informar o nos va a llegar la información que nuestra alma está preparada para recibir, Charo. Sí, sí, sí, sí, sí. Este es otro de los miedos recurrentes, ¿no?, que suele haber. Ese miedo a, ¿pero qué me van a decir? ¿Pero si me dicen algo que no quiero saber o que no estoy preparada para recibir? No, eso es imposible. No te van a decir nada para lo que no estés preparada para recibir. Y otra cosa es que a lo mejor te cueste un poquito a veces aceptarlo, que pueda haber resistencias o que te cueste un poquito a lo mejor entenderlo, pero que no estés preparada no te van a decir nada. A veces pueden ser cosas que, wow, te quedas como sorprendida, ¿no?, o impactada, pero que algo negativo no te van a decir. O sea, quiero decir, algo que a ti te genere miedo, que te genere preocupación, que te genere angustia o intranquilidad o incomodidad. No, ya tenemos bastante nosotros con lo que tenemos aquí como para que encima nos echen más, más peso, ¿no? Al contrario, ellos siempre nos quitan peso, nos quitan preocupaciones, nos dan alivio, nos dan sostén. Y es una herramienta que nos ayuda. Entonces, es que no conocen nada de todo eso. Es que es amor, es que es un estado de amor. Entonces, no nos van a dar nada que no nos haga bien. Qué hermoso siempre es compartir contigo, Charo. Me encanta porque además nos traes algo que creemos muy intangible, ¿no? Pero bueno, lo explicas de una manera tan clara que además lo transmites totalmente. Al menos lo siento yo así. Si ustedes les pasa igual, cuéntenos acá en los comentarios. Charo, yo siento o creo que al ser esta información nuestra, en el fondo también puede existir el reconocer o el estar de acuerdo con esa información que nos estén entregando. Así puede ser que tú resuenes con esa información, o puede ser que en el momento te quedes así como, no entiendo nada de lo que me están diciendo. Esto es muy común también. Es muy común ver imágenes que no entendemos o que nos digan cosas. A veces parece como un poco, no trabalenguas, como un crucigrama. A veces es como que nos van dando piezas que vamos juntando y vamos creando el puzzle, ¿no? Sobre todo al principio. Al principio es como, bueno, vamos recabando información hasta que vamos entendiendo lo que nos quieren decir. Pero enseguida, en cuanto ya le pillamos el tranquillo, ¿no? Como se puede decir coloquialmente, cuando le pillamos ya la manera, porque a ver, lo que hay que entender es que la conexión al registro es única. O sea, cada persona conecta al registro, todos con el corazón abierto, porque si no, no hay conexión al registro. Eso es así, ¿no? Con humildad y con respeto. Eso ni qué decir. Pero cada conexión es única. Cada manera de canalizar es única. Entonces, allí uno, en base a la práctica, va a saber cómo tus guías se comunican contigo. ¿Cuál es tu canal predominante? Que si tú eres más de visualizar, si tú eres más de escuchar, si eres más de sentir, eso lo vas a ir viendo. Pero es verdad que hay información que enseguida te resuena y dices, claro, sí, sí, sí. Y luego hay otra información, pues que bueno, como pues somos un poquito cabezotas, pues nos cuesta un poquito más aceptarla. Pues nos cuesta, a ver, si bien los guías y maestros no nos van a causar preocupación o miedo, pero a veces un tironcillo de orejas sí que nos dan, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si te pones ya con esto que te lo hemos dicho 500 veces y todavía no te has puesto a hacerlo, ¿no? Entonces, a veces eso sí. ¿Por qué? Pues porque hay veces que nos cuesta aceptar las cosas, que tenemos resistencias, que tenemos una negación ante algo y entonces, bueno, pues a veces cuesta un poquito más. Pero normalmente resonamos con la información, aunque no lo queramos reconocer, porque una cosa es que no lo queramos reconocer y otra cosa es que en el corazón sepamos que eso es así. Esto pasa mucho también. Entonces, aunque no lo queramos reconocer, aquí dentro te dice, sí, esto es así. Pero bueno, es dedicarle un poco de tiempo, un poco de paciencia, una buena dosis de aceptación y de apertura y, bueno, poco a poco, pues, lo iremos integrando. Charo, gracias infinitas por haber estado con nosotros nuevamente hablándonos de la calle y de los registros akáshicos. Quiero recordarle a todas las personas que nos vieron ahora y que nos van a ver más adelante en diferido que esta charla preciosa, como muchas otras que tenemos con Charo, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y además compartirlo para que se expanda aún más. Charo, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla con una última reflexión. Pues nada, que muchísimas gracias por dejarme este espacio. Había una pregunta ahí que no quiero dejar de contestar, que decían si podemos preguntar sobre el camino de vida. Por supuesto, es que los registros akáshicos son el camino de vida en sí, son el GPS que nos indica los pasos a seguir. Y que repito, y que no me cansaré de repetir, que todos podemos darnos la oportunidad de tener esta conexión con lo sutil, con lo energético, porque somos esa energía en sí misma. Entonces, adelante, confianza y constancia. Gracias, Charo. Te dejo un beso grande y nos vemos en la próxima.